chiquito, entiéndeme. No eres tú, soy yo. Lo siento. Pero si quieres podemos ser amigos. Pero hay cosas que sí vale la pena escuchar. Proponme algo. Pues no sé, dime tú, ¿qué quieres hacer conmigo? Vuelve el taller. Qué rico. Reciclando sonidos. Construyendo espacios. El taller. Martes 8 de la noche, por Univalle Estéreo, 105.3. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Programa de los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle.